Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompañan en sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera. Y comenzábamos hoy con un clásico de 1983 por una banda icónica del rock, la banda Van Halen, el tema Jump. Nos vamos ahora con un éxito de 1995 por Mariah Carey, una canción de su disco Daydream que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Esto se llama así, Fantasy. De la noche en la FM Plus. Mm-hmm.

Eminem no fue a esa ceremonia. Creo que la historia que él cuenta es que él estaba dormido porque realmente no le importaba y no fue cantada la canción en la ceremonia, no hizo nada de eso. Y no fue sino hasta el 2019, tal vez 2020, que él fue a los Oscar y cantó ese tema mucho tiempo después. Estoy refiriéndome a la canción Lose Yourself. Nos vamos ahora con Marvin Gaye y el último gran éxito que él tuvo en su carrera, una canción del disco Midnight Love de 1984. Esto se llama Sexual Healing. De la noche en la FM Plus. I looked out across the river today. Saw a city in the En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un tema que lanzó Sting el 31 de diciembre de 1990 como primer sencillo de su disco de 1991, The Soul Cages. Este disco fue un disco bastante, digamos que oscuro, un poco sombrío en su tono porque fue inspirado por la muerte del papá de Sting, con el quien tuvo una relación muy complicada. Entonces eran canciones un poco, ¿cómo digo yo? Tal vez un poco tristes. Yo diría que la más alegre fue esta, que fue número 5 en los Hot 100 de Billboard, el tema All This Time. Ahora me voy con un grupo inglés que se dio a conocer a comienzos de este milenio, por allá en el año 2000, y es el grupo Westlife. Una de sus canciones más famosas fue esta, que de hecho fue un cover de un clásico de Billy Joel que hemos sonado aquí varias veces. Vamos a oír la versión de Westlife de esto que se llama así, Uptown Girl. Sabor de la noche con Emilio Sánchez en la FM Plus. Jesse is a friend. Yeah, I know he's been a good friend of mine. But lately something's changed, it ain't hard to define. Jesse's got himself a girl and I wanna make her mine. And she's watching him with those eyes. She's loving with that body, I just know it. And he's holding her in his arms late, late at night. You know, I wish that I had Jesse's girl. I wish that I had Jesse's girl. Why can't